Hablan de ayer y la mente vive hoy. Son recuerdos que vienen, revolotean, nos dejan su sabor. Nostalgia, nostalgia, está en tu piel, en el son como música eterna que dura.